Claro que sí, muy buenas noches. Estamos acá en un programa más con Donde Gente, con Soronga Panda, su conductora de siempre. Esta noche les tenemos a unas chicas espectaculares. Ellas son Plumas de Hielo. Sí. Sé que la han escuchado hablar, son muy conocidas en todo lo que sería provincia, zona urbana. Sur. Sur, exactamente. Uh-huh. Y bueno, quiero que se presenten, por favor. Vos sos Cosiuca. Yo soy Cosiuca. Cosiuca. Guitarrista de la banda y manejo a veces algunos samplers. Ok. ¿Y vos sos Vela cuánto? Yo soy Vela Yuya. Perfecto. Vela y Cosiuca nos acompañan hoy. Ajá. Chicas, antes que nada, quiero que me cuenten un poco ustedes de dónde vienen, cuál es su estilo, su estética, por dónde andan ustedes. Bueno, básicamente nosotros venimos de lo que es el under profundo. Ajá. Nosotros, lo nuestro nace en zona sur, uh-huh. Así que prácticamente venimos remándola y ahora estamos como más instaladas, como que ya estamos más pegadas. Claro, sí. Más al ambiente. Sí. Pero a ver, explíquenos un poco para los que no entendemos esto de los conceptos de under. Under, ¿por qué profundo? Bueno, básicamente porque es más lejos, uh-huh, que en la capital, es como más en el sur. Todo lo que sea, manejamos Temperley, Lanús, Lunchamps, Escalada. Hallingham. O sea, para ustedes, ¿en capital no habría under profundo? No, solo under. O sea, el capital es under y en zona sur es under profundo. Mira qué interesante, es un claro concepto para empezar a aplicar. Bueno, chicas, después yo quiero que me cuenten un poco porque yo las veo y son increíbles, como que producen magia. Sí, gracias. Ustedes mezclan muchos estilos, veo que hay vegetales, cuero, cuerina, encaje, leopardo. A ver, Cosiuca, ¿por qué te pones esas bananas, por ejemplo? Bueno, estos aretes de bananas tienen que ver con todo lo que es el concepto para mí de lo natural, que también, uh-huh, está vinculado a este tatuaje de ensalada de frutas que tengo en el brazo. Es hermoso. Que es bueno, hermoso. Más bien, o sea, nosotras, más precisamente yo, estoy como con todo esto de una cuestión más vegetariana, que ni siquiera es vegetariana, como ya trasciende lo vegetariano, porque tiene que ver como con la conexión con los otros seres vivos. Nosotras no consumimos ningún fruto arrancado, nomás que consumimos lo que se cae del árbol, o sea, lo que el ser vivo decide expulsar, ni hablar que no tocamos un animal, porque nosotras, bueno, tenemos como un concepto de que todos somos seres vivos iguales y bueno, ¿quiénes somos nosotros, no?, para decir sobre la vida de otros seres vivos. O sea, wow, bueno, tenés cerebro, pensaste, felicito, ¿y qué? ¿Vas a matar a otro? No, ¿y te lo vas a comer? Mira. Menos. No da. O sea, igual, consigo esa cibre, yo soy más plástica. Sí, se te ve en tu vestimenta, sí. Tienes como una estética. Sí. ¿Esos anteojos que tenés, de qué son? Sí, de bolsas, de coto. Mirá que los hiciste vos. Los hice yo misma, los diseñé, los recorté todo. Y bueno, pero me cabe vestirme más así porque exteriorizo lo que tengo en mi mente. Claro, ella es muy que es más ducha cósmico, con eso. Más cósmico plástico. Muy interesante, ajá, chica. Bueno, después acá los chicos de la producción me trajeron la revista, revista Sentite Nonato, ajá, un artículo sobre ustedes, muy interesante, sí, profundidad, pero se vieron unas fotos muy como coloridas y hablaba un poco de esto de comunidad, puede ser que vean ustedes, autosustentable, explíquenos. Sí, claro, sí, nosotros vivimos conocer en una comunidad allá en Zona Sur, en Temple, uh-huh, que vivimos así tipo una quinta chacra campo. Sí, era una quinta de mi abuela que sí, nos dejó. De la abuela de Cosiuca, que nos dejó re linda. Y bueno, vivimos en tipis. ¿Qué? Hacemos onda tipi. Tipis es de como esto que se construía antiguamente, más indígena. Sí, es como una cabaña que uno fabrica la estructura y después lo tapa. Y bueno, Cosiuca laburó un bocha de tiempo en Palermo y le había solo un montón de guita. De ropa y dijimos, bueno, no sé, como que compramos el tipi de ropa. Claro, porque eran como todas marcas de buena calidad, ¿no? Ajá. Tipo, correte, Lola, correte, agarrame la casa. Muy interesante. Y cosas así. Entonces, como nada, las telas como re europeas y todo en muy, muy buena calidad. Entonces, y con eso armaron sus tipis. Claro, o sea, porque viven es a contra de todo. Viento, sí. Lluvia. ¿Qué? O sea, lo que la gente usa para ponerse y como ropa, nosotros lo usamos para vivir. ¿Te das cuenta de la rebelión? Y dormimos ahí, pero dormimos desnudas, ¿no? Es muy fuerte, chica, la verdad. Me está dando vuelta al cerebro. Me está explotando como mi cosmovisión. Qué loco. Muy interesante. Es bueno, re loco. Bueno, yo creo que los que nos están escuchando están ansiosos de escucharlas. Yo sé que ustedes van a traer hoy Te Fuiste con el Viento, sí. Uno de los hits que, ¿no?, que están teniendo. Es nuestro single. Vamos a sacar un disco con ese solo tema, en contra de la revolución musical. No vamos a sacar un disco con bocha de temas, como, hola, wow, bueno, sacas un disco que vas a poner 1000 temas por una cuestión de comercial. No, vamos a sacar un tema con un disco. Sí, igual en realidad queremos aclarar a toda la audiencia que es un cassette, no es disco. Queremos volver a las bases, uh-huh. Y el disco va a tener lado A, Te Fuiste con el Viento, y lado B, Te Fuiste con el Viento, al revés. Claro, master le vamos a poner. Muy interesante, chicas. Bueno, las dejamos. Osiuka y Bela nos acompañan con su tema. Por favor, chicas, cuando quieran. ¿Eh? Bueno, queremos aclarar que esta es una versión acústica porque, bueno, Luminaria, que es nuestra tercera integrante, no, uh-huh. No pudo venir hoy. Básicamente nos recagó, pues se quedó meditando y no llegó. Pero este tema en realidad va con viola eléctrica, bajo, samplers, mids, batería eléctrica y unos enanos ahí que y es un acordeo. Perfecto, o sea, tenemos el honor de escuchar las acústicas. Sí, es la primera vez que lo vamos a hacer. Bueno, suerte, chicas. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Cuando quieran. Extraños, ¿para qué me mandaste un WhatsApp? Chofer para el bondi porque Esteban vive justo acá. Increíble. increíble verlas en Muchas vivo, gracias. Chicas. Plumas de hielo, la verdad, cuando tocas se transforman. Sí. Vos, Kosiuka, te pones como un violeta, visca, es como en un trance. Sí, como que me convierto medio como en berenjena. Es tal cual, ¿sabes? Que lo pensé, dije, esto es una berenjena, que es increíble lo que transmitís. Bueno, gracias. Y vos, Bela, de qué hablar, blanco los ojos, hermosa. Sí. Vos, la de la guitarra, Kosiuka, ¿cómo es tu formación con la música? ¿Dónde viene tu formación? Bueno, yo básicamente me formé en la Berklee. Yo en realidad soy pianista y nada, me mandó mi vieja para allá y bueno, vivimos ahí en Estados Unidos mucho tiempo. Ahí nos conocimos con Bela. Y yo después... ¿Y por qué tocas la guitarra ahora? Para llevar la contra a mi vieja. Porque ella quería que tocara el piano y yo dije, no, me voy a tocar la viola. Claro, como una especie de rebelarte contra los mandatos paternos. Sí, ¿sabía? Totalmente, totalmente. Hasta ahora que falleció hace poco y, y nada. Y ahora me parece que quiero volver al piano. Muy, ¿y vos, Bela? Bueno, cuando la conozco a Kosiuka en New York, yo estaba tocando el pandero neoyorquino, que es un instrumento muy loco que solo usan allá, que se consigue allá. Estoy tocando bocha de tiempo. Ya, acá no lo estás tocando, ¿no? No, ya no toco más. Ajá, ok. No, no lo toco más. Fue un amor así profundo que tuve, tipo de 2 años, más o menos. Perfecto. Y ya no lo toco más. Ahora canto nada más. Mira, chicas, yo sé que ustedes cuando crean sus composiciones, sus poesías, lo hacen desde un lugar muy particular. Tienen como un ritual para componer. Cuéntenos un poco cómo es este ritual, cómo arman ustedes la creación, digamos, desde el germen hasta que el tema ya está para ser escuchado. Bueno, nosotros básicamente nos estamos levantando tipo 5 de la tarde, tranqui. Nos metemos al sótano. Del tipi. Del sótano del tipi, claro. Claro, tenemos sótano del tipi. Porque en realidad es como una especie de cueva, como que hicimos una cueva subterránea. Claro. Siempre en contacto con la tierra, no estamos hablando de paredes de tierra. Tipo topo. Claro, tipo topo. Tipo tipi topo. Y nada, y ahí nos metemos y desconectamos todos los medios comunicativos, el iPad, el iPhone, el iPad y el iPad, y como 10 minutos y nada, y ahí como lo que surja. Y nada, igual... Sin un toque menos capaz. Claro, 7, 8. 6, 7, 8. Y también ahí componemos como con esta, con la criolla, es como nuestra base de composición también, por eso la quisimos traer, porque bueno, nada, hasta que vas y enchufas todo, como te reolvidas el tema, ¿no? Claro, ya fue. Te recolgás. Fue un montón. Nada, como re loco. ¿Quién acá es la que hace las letras? Porque la verdad es que su poesía es maravillosa. Bela. Bueno, yo compongo bastante, tengo una avioneta y bueno, me gusta irme con la avioneta y recorrer tipo long jumps y nada, me reinspiro y cuando vuelvo le digo a Kosiuka, hagamos un tema sobre adrogué. Y bueno, salió este tema y bueno, y así. Claro, ustedes son como unas niñas, talentos, prodigia de la música. La verdad es que gracias. Me sorprenden. Chicas, ya estamos, vamos a redondear un poco. Sus próximas fechas, para la gente que las quiere ir a escuchar, ¿dónde, cuándo, bueno, a qué hora? Vamos a el martes que viene a las 3 de la mañana en Remedio Escalada, en un bar que se llama Solo Si Podés. Ahí vamos a estar con otra banda, los chicos de La Roca... ¿Cómo se llama? Galáctica. A La Roca Galáctica. Que también hace una cosa muy, muy grosa. Muy, o sea, buena. Si lo puedes escuchar, buscarlo ya. Ellos estuvieron viendo como 2 años en Nueva Zelanda, más o menos. Sí, ya lo noto. Experimental. Sí, son grosos, así, tipo haciendo surf. Grosos. Como que hacen surf y ahí componen. Y tocan. Tocan. Ah, muy interesante. Claro, componen, sí. Y cada uno toca como lo que le pinta. Está re bueno. Está re bueno. Bueno. Y después, otra fecha, vamos a tocar el cumpleaños de mi vieja. Que si querés, te querés caer, llevas algo para tomar y te caes. Perfecto, chicas. Bueno, hay muchos jóvenes que hoy en día están buscando una alternativa más sana, más saludable, más que tenga que ver con la autosustentabilidad creativa. ¿Ustedes qué les recomiendan? ¿Qué mensaje quisieran darle a toda esta juventud que está ávida de crear? Mira, a mí me cae la resistencia, básicamente. Expláyate, así como... O sea, yo lo que le recomiendo a los chicos es que transgredan a sus padres. Que si uno transgrede a sus padres, no puede transgredir nada en la vida. Y bueno, y eso, y resistir. Sí. Tipo, en un tipi, tipo en lo que tipi tengas. Claro. ¿Vos? De donde puedas. Y yo lo que tengo para agregar es que además como que le saquen la mayor cantidad de guita que puedan como sí. para, ¿qué, para a los subsistir. A los padres. Sí, porque claro. La verdad que nuestros padres nos han traído como un mundo como re cochino, re cretino, y yo nada, no elegí nacer acá. Entonces, también vos me traes un mundo re capitalista que se mueve como por el dinero, y bueno, loco, dame el dinero para vivir hasta que me muero. ¿Qué querés? Mínimo. Claro. Tipo, uno no elige sí, sí. nacer. No, obvio. Que tengo que laburar. O sea, es... Claro, ¿en una oficina? No, no, ustedes claramente están en contra no de eso. No tengo tiempo para componer mis temas si laburo en una oficina. ¿Ustedes de qué? ¿Manejan dinero? Sí, manejamos en realidad una cuenta de mi abuela que nos dejó, una cuenta en Suiza, y nada, ahí tenemos una tarjeta cada uno y vamos sí, sacando. Yo no uso dinero, uso todo débito. Ajá. No toco el dinero. Como que el dinero nos parece como medio sucio. Claro. Sí, malo. Sí, y malo. Como que reperverte. Bueno, chicas, la verdad, ha sido un placer tenerlas acá. Bueno, plumas de hielo. Gracias. Son, la verdad, únicas en su especie. Las queremos. Las queremos de vuelta. Muchas gracias. El muchas don gracias. De gente. Ustedes tienen mucho don de gente, chicas. La verdad, las felicito y gracias. Nos vemos gracias. En un próximo programa con Soronga Panda, su conductora de todos los jueves noche. Con don de gente. Chicas, canten. Don de gente, don de gente, prendete a la radio, contale a tu barrio, es hora de sintonizar.